nosotros en este sentido hemos dicho anteriormente y lo seguimos manifestando. Bueno, ya es ley, ahora falta la reglamentación del Poder Ejecutivo para aplicarlo. Bueno, esto va a significar, digamos, en primer lugar hay que aclararle a todos los oyentes de que esto es una actitud voluntaria de cada jubilado. Es decir, no hay ninguna obligación de no realizar juicios, es voluntario. Es decir, como esto está dividido en tres categorías, cada una de las categorías optará por aceptar o no aceptar los términos de la ley. Bueno, ¿esto qué significa? Acá se ha discutido un tema, bueno, que se viene planteando hace mucho tiempo. Es decir, acá esto se puede decir que hay una deuda histórica con los jubilados. ¿Por qué? Porque estos juicios que iniciamos los jubilados, que tardan 8 años, 10 años, 15 años, que hace que más de 70.000 jubilados fallecieron antes de tener la sentencia definitiva, que hay alrededor de 50.000 sucesiones que están gestionando el pago de las sentencias, porque ya los titulares no fallecieron. Esto es una deuda por mala liquidación de haberes. Este es el término, y el Estado es el responsable de esta mala liquidación de haberes que ha traído consecuencia de ingresos, de no poder cubrir la canasta básica en la inmensa mayoría de los jubilados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto, digamos, cuando se habla de reparación histórica, se debería hacer realmente una reparación histórica, que no es esta ley la que hace la reparación histórica. ¿Por qué? Porque, vamos a la cuestión, hay 50.000 jubilados con sentencia firme ya, que están contemplados en el presupuesto 2016. En el presupuesto hay un rubro, todos los años se discute. En el 2016, al discutir el presupuesto anual, se estableció un monto para pago de juicios contra el Estado. De ellos se estableció que para la previsión social 12.500 millones de pesos. Esto significa alrededor de 50.000 sentencias. Estas 50.000 sentencias ya tienen este año sentencia definitiva, y esta sentencia definitiva la tienen que pagar íntegramente. Son sentencias ya del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial en su máxima instancia, es la Corte Suprema de Justicia. Marcos, ahí, sí. Te hago una consulta en relación a los 50.000 jubilados que tienen sentencia firme y a este acuerdo que va a haber o que implicaría que el 50% se le pague en efectivo y el resto en cuotas. ¿Qué tan real es esto? ¿Para quién es este 50% en efectivo y lo demás? Esto porque, para tener una idea, ¿por qué tardan tantos años? Hay una disposición del Poder Ejecutivo, de los poderes ejecutivos que han transitado en nuestro país, de apelar en los últimos 10 años se apelaron todas las instancias, cada apelación. Por ejemplo, sale, cuando uno inicia un juicio, esto va a la administración de ANSES, administración de primera instancia, administración a primera instancia. Una vez que la primera instancia, falla favorablemente, se supone que ya hay un fallo. Es apelado por ANSES. ANSES es una repartición del Ministerio de Trabajo, o sea, son decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces, en primera instancia pasa a la segunda instancia. Todo esto demora años y años y expedientes acumulados, etc. Cuando termina en la última instancia, hay 120 días para su liquidación. Lo que suele ocurrir que ni siquiera se pagan ese periodo de tiempo, entonces se inician juicios inclusive para pago de las sentencias, es decir, para dar cumplimiento al pago de las sentencias. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Si alguien ya tiene una instancia definitiva y tiene en esa sentencia definitiva que cobrar el monto que le corresponde y la actualización que le corresponde para cobrarlo inmediatamente, te hacen este pago por mitades, mitad hora, Nosotros lo que decimos que acá una vez que ya hay una instancia del Poder Judicial, la Corte Suprema, lo que tienen que hacer es pagar todo lo que corresponde en el momento que tiene el fallo definitivo, ¿no es cierto? Lo otro es si alguien quiere cobrar más rápidamente, le van a plantear esto de pagarle el 50% y el resto, digamos, en cuotas trimestrales. Sí, hace algunas semanas atrás hablábamos con una jubilada y nos decía, nosotros los jubilados no tenemos tanto tiempo, entonces ahora quizá con este acuerdo la verdad que se ven en una encrucijada, si hacerle juicio o no, si cobrar en efectivo o no. ¿Qué pasa con las acciones del ANSES? Porque sabemos que varios grupos económicos como el Banco Francés, el Banco Macri, digo, la ANSES tiene acciones en esos grupos, ¿se van a poder vender a partir de ahora? Porque de ahí sale la plata para los jubilados también. Bueno, este es otro tema. En este tema, nosotros lo que decimos es esto. Los fallos, los juicios se tienen que pagar con fondos del presupuesto nacional. Así está establecido. Esto que estaba diciendo anteriormente, que se establece en el presupuesto de la Nación, por allí es donde se debe pagar. Porque, ¿qué sucede? El ANSES tiene un fondo de garantía de sustentabilidad. Este fondo fue creado por el decreto 897 del 2007, Néstor Kirchner. Luego esto, en la ley 26.425, cuando se actualiza, cuando se estatiza la previsión social, es decir, se terminan definitivamente con el negociado de las AFJP, en esa ley, en lugar de establecer ese fondo de garantía por un año, se elimina lo de un año y todo lo que es un excedente pasa a formar parte de este fondo. ¿Para qué se creó este fondo? Como garantía, se llama Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es un fondo que no es un fondo previsional para pago de jubilaciones, es un fondo de garantía para casos que puedan presentarse de situaciones que no se pueda pagar en términos las jubilaciones. Para eso se creó ese fondo. Y ese fondo, para no quedar paralizado, tiene que invertirse. Claro. El tema de las inversiones en el Banco Macro, en el Banco Galicia, los grupos importantes, grupos económicos. Entonces, ¿qué pasa? Esto va, en primer lugar, no puede tocarse ese fondo. Nosotros decimos que se debería haber discutido por separado el tema del pago de las jubilaciones, el pago de los juicios, con el tema del blanqueo. Claro. Porque el tema del blanqueo es un tema propio de blanqueo de capitales mal habidos o los blanqueos de capitales que hay que discutirlo por separado. Claro, una estrategia del macrismo de decir, bueno, queremos justamente blanquear plata para pagarle a los jubilados y unir esos dos temas en uno. Así es, siempre con estas cuestiones de que, bueno, con esta plata pagamos nuestros abuelos y cosas por el estilo. Pero en realidad, lo que están haciendo es blanqueando capitales mal habidos. Pero además de eso, no va a alcanzar siquiera para cubrir esto. Entonces ya establecieron en la ley que van a vender títulos públicos, un porcentaje menor se logró, no el total, y que van a utilizar entonces lo que se llama el flujo del fondo de garantía. Ese flujo del fondo de garantía se calcula que es el 10% del fondo de garantía de sustentabilidad, que hoy es de 750 mil millones de pesos. O sea, que el flujo son 75 mil millones aproximadamente. Flujo significa interés por depósito a plazo fijo, el tema de las acciones y demás, lo que entra por los fondos, lo que entra por las inversiones que hace el fondo de garantía. Pero esto en realidad para nosotros son fondos que si hay que destinar algún objetivo es a lo que no contempla esta ley. Esta ley no contempla absolutamente que el 53% de los jubilados reciben el haber mínimo jubilatorio, que es de 4.810 pesos de bolsillo hasta el mes de septiembre, que se va a actualizar. No contempla que el 85% de los jubilados está por debajo de una canasta básica de un adulto mayor, que hoy está en 11.200 pesos, claro, de acuerdo al cálculo que actualiza semestralmente la Defensoría del Pueblo a tercera edad. Con esto quiero decir de que si hay que contemplar cómo se paga, cómo se cubre la necesidad de que la jubilación sea el 82% móvil del salario del trabajador activo en el momento de la jubilación. ¿Cómo se cubre la necesidad de un 6.000 pesos de aumento de emergencia que estamos planteando para que no haya ninguna jubilación por debajo, en todas las escalas decimos, y que no haya ninguna jubilación por debajo de una canasta básica? Esto es con fondos de la previsión social, incorporando un tema que todos los gobiernos hablan, que todos los poderes ejecutivos tienen el poder de policía para resolverlo y no lo resuelven, que es el trabajo no registrado. Claro. Que está cerca del 40% de la población económicamente activa y que no pagan las jubilaciones, no hay contribuciones patronales, están en total indefensión los trabajadores en estas condiciones, ni se van a poder jubilar como corresponde. Sin embargo, toda esa cantidad de dinero no entra para pagar lo que corresponde a los jubilados. Lo mismo que impuestos que se deberían establecer. ¿Cómo se explica que el impuesto a las transacciones financieras no paguen impuestos? ¿Por qué no hay una profunda reforma impositiva? Todos esos fondos deberían estar destinados a elevar la jubilación. Esto no está contemplado en esta ley. Relegados los jubilados, como siempre. Lo que está contemplado es esta situación de los que tienen sentencia definitiva. Hay 300.000 que están en distintas instancias judiciales. Ustedes fíjense. ¿Por qué no terminan con las apelaciones? ¿Por qué no pagan lo que corresponde? Es decir, hay 300.000 jubilados que están en distintas instancias. ¿Qué les proponen? Si firman, si el jubilado acepta terminar con el juicio, acepta que en lugar de pagarle el retroactivo que le corresponde, le contemplen hasta un máximo de 4 años de retroactivo del periodo en que inició su acción, y si contempla que lo pagan el 50% y el resto en pagos trimestrales, entonces en ese caso tiene que aceptar esas condiciones. Y para los 2 millones que están en condiciones de iniciar juicio, ellos dicen que son 2 millones, hicieron los cálculos, para esos 2 millones lo que se está planteando es de que tienen que firmar que no van a realizar juicio, claro, que no van a reclamar ningún retroactivo, y lo que hacen es actualizarle el haber jubilatorio. Es decir, es una búsqueda de resolución, empezando por la relación del tema este del blanqueo, de utilización de los del fondo de garantía, cuando en realidad lo que hay que resolver acá es un problema integral de la jubilación. Y esto también, en esta ley se habla de otra cuestión, que es el pago, el subsidio a la vejez, claro, que va a hacer que, bueno, ahora se posterga esta moratoria que vence en septiembre durante 3 años más para los hombres, para las mujeres, y 1 año más para los hombres, pero se establece un subsidio a la vejez que va a hacer que el que cumple, mujeres y hombres, ya aumentando la edad de las mujeres, 65 años, tendrían el 80% del haber mínimo, con la posibilidad de seguir trabajando y poder cubrir con eso. Podemos decir que tiene algo que es positivo, que es que los fondos no van a salir del ANSES, sino que van a salir de rentas generales, claro, como debería ser con todos los demás rubros del ANSES. Pero bueno. Claro, todo esto de reparación histórica tiene poco, y así lo presentaron. Marcos, le agradecemos el contacto con Radionauta. Al contrario. Efectivamente, esto no es reparación histórica. Este es el título que le han puesto, pero reparación histórica es cuando nuestro proyecto de ley, que contempla 82% sobre el salario del activo inmóvil de acuerdo al aumento en la categoría, que contempla que el haber mínimo debe cubrir una canasta básica, que debería ser el salario mínimo vital inmóvil, y que los fondos del ANSES sean manejados, como dice la Constitución Nacional, administrados por los representantes de los trabajadores activos y jubilados, esa va a ser la necesidad que ahora, cuando se forme esta comisión que la ley establece, nosotros queremos que esa ley entre en la discusión.